Y el trigo viene y va, de la tierra al cielo, del cielo al mar, los trigos de las olas amarillas, donde el viento se revuelca buscando la cosquilla de las espigas. Escucha, pasa el palpador en eléctricas corrientes. El viento norte despeina tus cabellos. Hurra, molino moledor, molino volador, molino charlador, molino cantador. Cuando el cielo trae de la mano una tempestad, hurra, molino girando en la memoria, molino que hipnotiza las palomas viajeras. Habla, habla, molino de cuento. Cuando el viento narra tu leyenda etérea, sangra, sangra, molino del descendimiento, con tu gran recuerdo pegado a los ocasos del mundo y los brazos de tu cruz fatigados por el huracán. Así reímos y cantamos en esta hora, porque el molino ha creado el imperio de su luz escogida, y es necesario que lo sepa, es necesario que alguien se lo diga. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. On Veracruz University Radio, the music is risen. Sufrido en mi vida. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la. beso. Me acuerdo de sus amores, oye. Ay, la, la, la. You should stop me there, but I keep on talking. Jugamos fuera de tiempo y juega con nosotros el molino de viento. Molino de viento, molino de aliento, molino de cuento, molino de intento, molino de aumento, molino de ungüento, molino de sustento, molino de tormento, molino de salvamento, molino de advenimiento, molino de tejimiento, molino de rugimiento, molino de tañimiento, molino de afletamiento, molino de agolpamiento, molino de alargamiento, molino de alejamiento, molino de amasamiento, molino de engendramiento, molino de ensoñamiento, molino de ensalzamiento, molino de enterramiento, molino de maduramiento, molino de malogramiento, molino de maldecimiento, molino de sacudimiento, molino de revelamiento, molino de obscurecimiento, molino de enajenamiento, molino de enamoramiento, molino de encabezamiento, molino de encastillamiento, molino de aparecimiento, molino de despojamiento, molino de atesoramiento, molino de enloquecimiento, molino de ensortijamiento, molino de envenenamiento, molino de acontecimiento, molino de descuartecimiento. Molino del portento. Molino del lamento, molino del momento, molino del firmamento, molino del sentimiento, molino del juramento, molino del ardimiento, molino del crecimiento, molino del nutrimiento, molino del conocimiento, molino del descendimiento, molino del desollamiento, molino del elevamiento, molino del endiosamiento, molino del alumbramiento, molino del deliramiento, molino del aburrimiento, molino del engreimiento, molino del escalamiento, molino del descubrimiento, molino del escurrimiento, molino del remordimiento, molino del redoblamiento, molino del atronamiento, molino del aturdimiento, molino del despeñamiento, molino del quebrantamiento, molino del envejecimiento, molino del aceleramiento, molino del encarnizamiento, molino del anonadamiento, molino del arrepentimiento, molino del encanecimiento, molino del despedazamiento, molino del descorazonamiento. Molino en fragmento, molino en detrimento, molino en giramiento, molino en gruñimiento, molino en sacramento, molino en pensamiento, molino en pulsamiento, molino en pudrimiento, molino en nacimiento, molino en apiñamiento, molino en apagamiento, molino en decaimiento, molino en derretimiento, molino en desvalimiento, molino en marchitamiento, molino en enfadamiento, molino en encantamiento, molino en transformamiento, molino en asolamiento, molino en concebimiento, molino en derribamiento, molino en imaginamiento, molino de desemparamiento. Molino con talento, molino con acento, molino con sufrimiento, molino con temperamento, molino con fascinamiento, molino con hormigamiento, molino con retorcimiento, molino con resentimiento, molino con refregamiento, molino con recogimiento, molino con razonamiento, molino con quebrantamiento, molino con prolongamiento, molino con presentimiento, molino con padecimiento, molino con amordazamiento, molino con enronquecimiento, molino con alucinamiento, molino con atolondramiento, molino con desfallecimiento. Molino para aposento, molino para convento, molino para ungimiento, molino para alojamiento, molino para cargamento, molino para subimiento, molino para flotamiento, molino para enfriamiento, molino para embrujamiento, molino para acogimiento, molino para arrobamiento, molino para escapamiento, molino para escondimiento, molino para estrellamiento, molino para exaltamiento, molino para guarecimiento, molino para levantamiento, molino para machucamiento, molino para renovamiento, molino para desplazamiento, molino para anticipamiento, molino para amonedamiento, molino para profetizamiento, molino para desconjuntamiento. Molino como ornamento, molino como elemento, molino como armamento, molino como instrumento, molino como monumento, molino como palpamiento, molino como descubrimiento, molino como anunciamiento, molino como medicamento, molino como desvelamiento. Molino a sotavento, molino a barlovento, molino a ligamento, molino a lanzamiento, molino a mordimiento, molino a movimiento. Molino que invento, molino que ahuyento, molino que oriento, molino que caliento, molino que presiento, molino que apaciento, molino que transparento. Molino lento, molino cruento, molino atento, molino hambriento, molino sediento, molino sangriento, molino jumento, molino violento, molino contento, molino opulento, molino friolento, molino avariento, molino corpulento, molino achaquiento, molino granujiento, molino ceniciento, molino polvoriento, molino cascarriento, molino gargajiento, molino sudoriento, molino macilento, molino soñoliento, molino turbulento, molino truculento. Así eres, molino de viento, molino de asiento del viento, que teje las noches y las mañanas, que hila las nieblas de ultratumba, molino de aspavientos y del viento en aspas. El paisaje se llena de tus locuras. Trying to understand the way I've been behaving. Run, it's a funny thing you really gotta see. Run, is it just your love that's got me going crazy? Run, all my eyes playing with me. All day your love just comes shining down, just like the sweat just beads. I feel you from my roof to my crown, just like the cool that leads. From my caramel, just right beside me. My mind's his carousel, that's how he rides me. So there's no parallels, placed too highly. Y'all know me very well, it's yellow light. Must be looking crazy. I'm sorry, baby. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Vicente Huidobro, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Güemes Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusiel, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisek Kiper-Holbel Nielsen y Marina Pavlova. Música: Cuarteto Cronos, Alejandro Flores, Efren Vargas, Carly Israel Jepsen y Mary J. Pleisch. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Sol, tú que naciste en mi ojo derecho y moriste en mi ojo izquierdo, no creas en los vaticinios del zodiaco, ni en los ladridos de las tumbas. Las tumbas tienen maleficios de luna y no saben lo que hablan. Yo te lo digo porque mi sombrero está cansado de recorrer el mundo y tengo una experiencia de mariposa milenaria. Profetiza, profetiza, molino de las constelaciones, mientras bailamos sobre el azar de la risa. Ahora que la grúa que nos trae el día volcó la noche fuera de la tierra.